Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! Permanente en un 70%, salarios que en enero estarán por debajo de la línea de pobreza. Los ya golpeados compañeros, por el artículo 9, cuyas contrataciones se renuevan cada 3 meses y que trabajan en su mayoría hace ya más de 10 años, algunos inclusive 20, estuvieron rindiendo los perversos exámenes de idoneidad, donde se toman ejercicios que nada tienen que ver con su desempeño profesional. A ello se suma la constante maltrato psicológico, la persecución política y el hostigamiento. No queda nadie en la Secretaría de Derechos Humanos. La amenaza del cierre dejó de ser una amenaza. Es un ataque brutal a nuestras conquistas como pueblo de la a los derechos humanos. Los hitos de la memoria son la prueba judicial de los juicios de lesa humanidad y están bajo tutela de jueces. Fueron recuperados por el pueblo. Por ellos pasan miles de estudiantes a hacer visitas guiadas, miles que vienen a hacer presentaciones de libros, actividades sociales, culturales, donde se investiga y se preserva el acervo patrimonial. Todas esas tareas hoy ya no van a realizarse, no podemos permitirlo. Viernes 27 a las 17 horas, abrazo en la ESMA. Esperamos la mayor solidaridad posible. Los sitios de la memoria son del pueblo y no se cierra, ni un derecho menos. Reincorporación de todos los compañeros ya. Solidaricémonos con los compañeros. Todos los ministerios que nos den seguridad. Sí, para también aportar a esto que vamos a tener que acompañar a todos los trabajadores, trabajadoras, pero además entendiendo esto que dicen, que estos sitios son del pueblo y también pensar cómo hacemos carne esto de verdad y no lo dejamos tampoco solo en manos de los trabajadores que están siendo despedidos. Entonces me parece que ahí hay para pensar cómo lo hacemos nuestro de verdad. Eso por un lado. Por el otro, recordar que este fin de semana hay todas las actividades a 30 años de Cromañón, a 20 años, de Cromañón, empezaba en el 30 de... en la fecha 30 se me confundió. Así que ya este sábado a partir de las 3 de la tarde va a haber talleres, va a haber, bueno, música, recital, actividades. El domingo 29 también hay un recital y el lunes 30 es la marcha desde las 4 acá. Y después se marcha hacia el santuario. Así que también acompañemos a 20 años de esta lucha tan larga pero tan necesaria. No nos olvidemos, pero mañana sí a las 17 horas a rodear la ESMA. Y por otro lado también comentar que se está viajando nuevamente a Paraguay a visitar a Laura y a Carmen, que están en un encierro tremendo, sin comunicación entre ellas más que escucharse de celda a celda. Así que estamos también costeando el pasaje, los pasajes de quienes van a viajar, que dejan visitar una vez cada tanto. Hasta que no llegan ahí no saben si los van a dejar entrar o no. Cualquier cosa se comunican conmigo acá, si alguno alguna quiere y puede hacer un aporte. Así que era eso lo que yo tenía para decir. Seguimos pidiendo justicia por el compañero asesinado en Salta, porque pasan tantas cosas todo el tiempo que nos olvidamos, pero ahí hay un asesinato en Salta, en Orán, en la resistencia también del pueblo de Orán, hay que marcar que fue increíble, impresionante, y bueno, atentos a todas esas cosas. ¿Puedo decir algo sobre los sitios de memoria de la ESMA? Es un segundito. Y queríamos decirles, bueno, yo pertenezco a la agrupación o de autoconvocados de expresos. Antes, Derechos Humanos estaba en 25 de mayo al 500, después se mudó a la ESMA. Nosotros, los que estamos en esa agrupación autoconvocados, estamos luchando para que todos quienes estuvieron presos o detenidos desaparecidos y lograron su libertad puedan tener su pensión, que son las leyes reparatorias, que no es porque Argentina sea un buen país con respecto a la defensa de los derechos humanos, sino que ellos firmaron el pacto de Costa Rica. Resulta que al cerrar lo de la ESMA quedan 23.000 expedientes de compañeros expresos y detenidos desaparecidos y exiliados que tal vez nunca puedan cobrar su pensión, que hoy no tienen trabajo y que viven de la caridad y de la solidaridad de los compañeros. Gracias. Mientras se investigaba en el mundo Navidad, 5 nuevos asesinatos en Gaza de periodistas. Ya suman 201 periodistas que han sido asesinados por las balas asesinas del genocida Netanyahu. Desde acá, como siempre, estamos por una Palestina libre y abajo el genocidio, por la paz en Medio Oriente. ¡Viva la máquina! Compañeros, antes de darle la palabra a Elia, algo tenés que decir, Elia, ¿no? ¿O no? Algo tenés que decir, ¿no? Ah, bueno, sí. Yo voy a leer los recordatorios de todos los jueves. Héctor Sergio Reinaud, secuestrado el 28 de octubre del 77. Alguna vez te vi, alguna vez te acaricié, y quiero que sepas que para mí no sos un desaparecido. Para mí apareces cada día frente a la injusticia en mi satisfacción, cuando siento que doy, que soy o que existo. Dani, nunca te olvidamos, querido compañero. Sergio, Arturo, Nini, Dani, Adri. Héctor, Sergio, Reinaud, presente. Ahora y siempre. Angelito Benítez, 20 de marzo del 80, 20 de marzo del 2001. Hoy se cumplen 21 años de tu desaparición física. No queremos borrarte de la memoria. A pesar de los intentos de quienes quisieron hacerte sombra en la oscuridad, quienes han querido silenciarte. Hoy te escucha cada vez más fuerte porque dejas huellas. Que día a día siguen creciendo. No olvidamos, no perdonamos tu madre, tus hermanos Olga y Oscar, Pedro y tus sobrinos Nati y Luz. Angelito Benítez, presente, ahora y siempre. Espera que voy a hacer una consulta a Elia. Bueno, las compañeras que han viajado para denunciar un caso tremendo, le vamos a dar la palabra. Hola, muchas gracias. No sé si han visto la semana pasada el secuestro institucional de la niña Cielo en Chaco. La arrancaron de los brazos de su madre. Nosotras desde el plenario de Madres en Lucha les pedimos por favor que se unan al reclamo para que la niña Cielo vuelva con su mamá, y queremos aclararle a la sociedad toda que por ahí no sabe bien de qué se tratan los secuestros institucionales en democracia. Es un recurso sistemático que han llevado en los últimos años los violentos, y sobre todo los violentos sexuales, los agresores sexuales, para callar a las víctimas y a la madre denunciante. Este secuestro que hemos visto la semana pasada de la niña Cielo tiene un claro propósito, y es que este hombre está procesado y elevado a juicio para el año que viene. Entonces, sacan a la víctima de los brazos de su madre protectora, la llevan con la familia del agresor sexual para que la violente, y para que luego en el juicio obviamente la niña llegue con otro relato. Sabemos perfectamente qué son los secuestros, sabemos perfectamente qué son las torturas, están torturando a esta niña al arrancarla de la madre. Y no lo hace el violento solo, lo hace con ayuda del Estado. Nosotras decimos, el Estado es responsable. Necesitamos un cambio en nuestra sociedad, entender que esto no puede pasar más, que no pueden sacarle así la hija, el hijo, la hija a una madre de sus brazos, menos para dárselo al agresor. La familia del agresor, un violento nunca es un buen padre. Necesitamos una sociedad diferente donde esto no suceda más, así que les pedimos por favor su apoyo. Nosotras somos el plenario de Madres en Lucha. Dentro de nuestro plenario tenemos muchos casos de secuestros institucionales. Esto no es excepcional, lamentablemente, solo que lo hemos visto en los medios, ¿no? Lo hemos visto en las redes. Esto pasa absolutamente todos los días. Todos los días nosotras tenemos noticias de un nuevo secuestro institucional, de un nuevo niño, niña, niñe arrancado de los brazos de su madre. Y muchas veces, para quienes no saben, estos secuestros no se dan vuelta o tardan años en darse vuelta. Hay niñas que no ven a sus mamás protectoras durante 1, 2, 3, 4 y hasta 7 años. Yo tampoco. Así que les pedimos por favor que se unan, y que nosotros vamos a venir el mes que viene, el 16, también de nuevo a la ronda y a sostener el reclamo todos los meses hasta que Cielo vuelva con su mamá. Y les pedimos por favor que esto se lo vamos a mandar a la mamá, que todos gritemos Cielo con su mamá ya. ¡Cielo con su mamá ya! ¡Cielo con su mamá ya! ¡Cielo con su mamá ya! Muchas gracias. Bueno, ahora entonces le doy la palabra a Elia. Hola amigos. Hola. Correligionarios, compañeros, todo el mundo. Hola. Camarada. Sí, faltó camarada. Yo no entiendo, puede ser que sea bastante bruta, pero cada vez hay más quilombo. Así es. ¿O me equivoco? No. Este no tiene ese fuerte, si no no. No. Ahora sí, ahora escuché. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos reclamando, y ellos siguen haciendo lo que se les canta. Se iba a decir una mala palabra que no corresponde. En todos, ustedes metanle la palabra adelante. Es una barbaridad lo que está pasando, una barbaridad. Nadie entiende, nadie comprende, nadie justifica. Ay, chicos, por favor. Ay, criaturas chiquitas. ¿Por qué no piensan? Porque uno grande dentro de todo se la rebusca un poco. Pero las criaturas, ¿a qué punto hemos llegado? De la desvergüenza, del desinterés del ser humano. ¿Por qué está pasando todo esto? Porque hay gente que los apaña. ¿Sí o sí? Hay gente que los apaña. Entonces siguen cada vez más. ¿Y qué es lo que están pretendiendo? Nosotros lo único que vamos a hacer, digo yo, por ahora, es seguir pidiendo y reclamando. Pero no rompan, porque todo tiene un límite. Todo tiene. Y cuando hay criaturas de por medio, mucho peor. Mucho peor. Uno a las criaturas las tiene que hacer sentir seguras, tranquilas, correr por donde quieran y andar por donde quieran. No como hicieron estos, no sé, adjetivos ya no sé cómo llamarlos, que secuestraron criaturas, robaron criaturas, vamos a decir, hicieron lo que se les cantaba. Entonces, bueno, se les pide que hagan las cosas como tienen que hacer. Porque nuestros desaparecidos están en nuestra mente, están en nuestro corazón, están acá, allá y en todas partes. Y será una macana lo que yo digo, pero yo digo que de donde están, ven todo. Y no entienden o no quieren entender o no hacerse mal todo lo que está pasando. Es tremendo. Hay hambre, hay miseria, hay peleas, hay abusos, porque hay abusos, porque eso lleva la miseria, el trastorno y todo lleva a los abusos, ¿sí o sí? Entonces, bueno, cada uno de nosotros pensemos en unirnos cada vez más fuerte, con tranquilidad, eso sí, nada de agresión, nada. De última, bueno, veremos lo que hacemos. Pero por ahora, todo tranqui, muchachos. Todo tranqui. Y mucha fuerza, porque hay que seguir. Pero ahora cantemos, ¿qué les parece? ¡Bien! Mira, que me mata. ¿Dónde está? Gracias. Pero fuerte, no para mí, fuerte. ¿Vamos? ¿Listo? A la pere de pasando. Tengo para que no se te vaya a la próxima. Vamos, a la voz de Aura, vamos. Tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Quise cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente. desmemorado, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, que me olvidé después, que me había cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio y de la oscuridad, alguien te rescatará, para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Bueno, a ver, ¿qué nos falta? Que abran los archivos. Bueno, a ver, 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la gloria siempre. ¡Venceremos! ¿Y el próximo jueves qué hacemos? ¿Qué hacemos el próximo jueves? ¿Qué hacemos el próximo jueves? Nos vemos el próximo jueves. Y los que vienen. Muy bien. Por delante. No nos van a correr fácil. Todo lo contrario. Cada vez vamos a exigir más. Porque son 40 y pico de años que estamos exigiendo y se la pasan por no digas malas palabras, ¿no? Pero es así. Nos esperamos el jueves. ¡Que llueva! Estar en la ronda de los jueves gritando presente